Bienvenidos todos. Esta es una llamada pregrabada para lo que es el Día Mundial de la Tierra. Mi nombre es José Rodríguez y soy uno de los organizadores de lo que es Transmitierra 09. Y tengo al otro lado de la línea a Benito Rodríguez, mi papá, y vamos a platicar un poquito de lo que es el reciclaje. Sí, te presentas, por favor. Mi nombre es Benito Rodríguez y tengo trabajando en la basura como unos 32 años por ahí más o menos. Y cuando yo empecé a trabajar en la basura, había aquí en el condado aproximadamente unos 4 o 5, creo que 4 dumpers. Uno en Brea, otro en Irvine, otro en Juan Capistrano y otro que le daban el Coyote, que está acá para el lado de acá lado de la playa, acá para Newport Beach. Y entonces toda la gente llevaba todo se hacía a mano, era muy rutinario. Inclusive me llegó a ver troques, yo nunca los usé, pero a ver troques que uno tenía que era como una caja grande abierta y uno manualmente le pasaba los botes de basura a otro y otro lo iba aventando allá arriba, y algo que estaba muy pesado, el más gordote que había ahí en el grupo, sí. Él hacía de prensa, o sea, traía unas botas especiales bien pesadas y él iba pesando la basura para que cupiera más. Oh, okay. Pero eso a mí me llegué cuando eso se estaba eliminando. A mí me tocó prácticamente nada más ver eso, si lo sé. Lo usé una vez o dos en mi vida. Sí, para... Ya vinieron troques más... Más modernos, sí. ¿Verdad? Para información aquí de la audiencia, estamos hablando del sur de California, en Estados Unidos. Vamos a tener oyentes de México, vamos a tener oyentes de Sudamérica y de España. Y quiere decir que estamos hablando, sí, de las experiencias y los lugares, lo que es en el sur de California. Y mi familia y yo, José, vinimos a California en el 76, 75, 76. Y es cuando entonces papá Benito empezó a trabajar en esta industria, lo que es la basura, ¿verdad? Nos estabas platicando, a ver, ¿cuándo vinieron los camiones, los troques más modernos? Los camiones más modernos, yo pienso que en todos Estados Unidos que empezó más o menos a cambiar igual, más o menos. Empezó a cambiar todo más o menos como el 78, 79 para acá. Okay. Pero ya digamos el punto que interesa ahorita más o menos, según entiendo, es el reciclaje. Ya cuando empezó todo eso más o menos a funcionar, fue cuando se dieron cuenta que la población iba creciendo y los dumpers que había, que supuestamente eran, el Coyote duró como 60 años o 70 para llenarlo. Sí. Y ese era el más grande. O sea que eran hoyos que se hacían naturalmente entre las barrancas. Okay. Y todos los dumpers eran básicamente los mismos. Había huecos muy grandes entre las barrancas, entonces hacían caminos hasta las puntas de los cerros, reventaba la basura allí con máquina en la ciudad, iban parejando los cerros, y creía, en aquel entonces había las creencias de que eran dumpers que iban a durar cientos de años. Oh, okay. ¿Y qué es lo que pasó? Pero en el creo que en el 80 más o menos por ahí, se cerró el Coyote que estaba programado para cientos de años y se dieron cuenta que lo llenaron como 80 años ese proyecto que era el más grande que había en aquel entonces. Sí. Y ahora ya hay casas que ahora ya es Pelican Hills, que hay pues casas millonarias, todo eso. Sí. En esa área. Entonces quedó el de Brea y quedó el del Juan Capistrano y abrió uno nuevo en Irvine. Pero del 80 para acá, más o menos, empezaron a reciclar, porque se dieron cuenta que si no hacían eso, iban a llenar todos los dumpers. Y ahora más rápido. Sí, ahora mucho más rápido, porque la población cada día crece más. Okay. Entonces, digamos, en el 80, más o menos, ya hubo proyectos o iniciativas de reciclar. Pero ya entró todo esto fuerte, porque las ciudades empezó a mirar pues que realmente era una cosa que se tenía que hacer y a nivel a nivel que tenía que participar la ciudad. Entonces la ciudad ahorita ¿Y qué intervenciones o qué fue lo que hizo la ciudad? la ciudad ahorita, por ejemplo, está participando directamente en el reciclaje en las compañías. Por ejemplo, para los contratos, para dar contrato a una compañía, requiere que se recicle cierta cantidad de, o sea, que se tire, digamos, el 50% de la basura. Que se Para tire, ¿cómo trabaja esta o sea, forma? condiciona, pues. Okay. Si quieren contrato con la ciudad, ocupan ciertos requerimientos, ¿verdad? Sí, Okay. cierto, sí. Muy bien. Y hablabas sobre el cambio en reciclaje, ¿verdad? Que si estos lugares para dompear o para llevarla toda esta basura se llenaban muy rápido, estas barrancas naturales se llenaban demasiado rápido, si le poníamos todo lo que salía de la ciudad, ¿verdad? De la industria, de los hogares, del gobierno. Y entonces empezó a haber un cambio en reciclaje aquí en el sur de California. Este cambio me platicabas anteriormente que lo habías visto tú primero en Guadalajara, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar de eso? Y cuando yo me vine para acá en Guadalajara, nos vinimos como que sería como 74, 70, 75, yo creo. En Guadalajara se abrió un lugar donde llevaban la basura en la ciudad, no en los cerros, ahí en la ciudad. Y ahí en la ciudad tenían separadores de la basura. O sea, gente, pues, que pasaba la basura por bandas y realmente iba bien despacito. Okay, Y de ahí apartaban todas las latas de aluminio, apartaban todo lo verde para llevarlo a los campos, pues, donde iban a sembrar. Apartaban los huesos para hacer abono también para la tierra, los huesos de los animales, pues. Y apartaban el cartón, el periódico, todas esas cosas. que Porque vimos Guadalajara, adelante, sí. sí, todo lo que servía, pues, lo iban apartando para usarlo en la industria, y fue el primer lugar a nivel organizado que yo me di cuenta que existiera en el mundo. A lo mejor estoy equivocado, pues, pero hasta donde llega mi conocimiento, fue un lugar, digamos, de los que empezaron todo eso a nivel, pues, a nivel industrial y en serio, porque Guadalajara es un lugar muy grande y estaba creciendo muchísimo, y tampoco no tenían que hacer con la basura. En Guadalajara también levantaban a los cerros, también, así, Sí, también. a los cerros, pero no estaban organizados, o sea, simplemente encontraban un lugar grande y la gente ahí lo aventaba, y nomás a esperar que se pudiera y todo eso, no estaba completamente organizado. Entonces, por eso la ciudad quería que se tirara lo menos posible a los cerros. A esos lugares, claro. Y también ahí se dieron cuenta que había un porcentaje de ganancia, o sea que la idea era que los costos salieran de ahí mismo, de lo que se llevaba de lo que no se tiraba. Se trataba de que ahí mismo, cuando lo mínimo, se cubrieran los gastos para no tirar eso. Sí. Y ahora, y después vamos a decir que eso fue en el 74, 75 en Guadalajara, México, ¿verdad? Y luego ya aquí en California ya tenías aproximadamente unos 5 a 10 años cuando el lugar, el dumpe del coyote se tuvo que cerrar porque estaba lleno, ¿verdad? Y al principio, ¿en qué forma organizada se vio el reciclaje aquí en el sur de California? Si yo recuerdo un poquito bien, bueno, recuerdo que había reciclaje o centros de reciclaje como para aluminio. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Cómo se empezó el reciclaje a los diferentes niveles? Porque ya sea en la industria, en lo que era tu trabajo, era organizado de recoger todo lo que salía de la ciudad. Pero también había personas que individualmente hacían reciclaje, dice, tenían sus troquitas y hacían eso. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, repito, cuando empezó todo esto por allá por los cerca de los 80, había mucha gente que andaba en sus carros, en sus camionetas, buscando la basura, sacando botes de aluminio, sacando fierro, sacando todo lo que se le podía sacar: dinero, el cobre, el bronce, todo eso. Individualmente iban y lo vendían a lugares, pero era individualmente, o sea que cada quien sacaba lo que podía allí, y la ciudad, de cierto modo, nunca decía nada porque les ayudaba un poco con no tirar tantas cosas. Pero ya forma organizada más o menos empezó, digamos, en el 90, además empezó más o menos en forma organizada. Okay. Que eso no empezó en residencial, digamos, en forma industrial. Empezó en forma industrial. Algunos negocios, por ejemplo, una fábrica que usaba muchas cajas de cartón y todo el tiempo tiraba toda la basura, las compañías pues les ofrecían por un costo, digamos, pagaban $30 a la semana por una tienda de basura de 3 yardas cúbicas. Sí. Y les cobraban, por ejemplo, $30, les ofrecían otra para levantarles el cartón, digamos, por 15 o por $20. Entonces, okay. Cerraban 10, cerraban un porcentaje y lo hacían. Pero ya entre más el problema, se daban cuenta que los files se iban llenando rápido y les iban ofreciendo más descuento. Ahorita la ciudad está participando en eso y donde yo trabajo, no sé las demás compañías, donde yo trabajo por levantarles el cartón, todo lo que es reciclaje, no les cobra nada en las industrias, pero tiene que tener... Tiene que ser más de qué, perdón. Si tienen, por ejemplo, 4 tiendas de basura, por esas 4 tiendas de basura estaban pagando. Entonces, si tienen mucho reciclaje, tal vez ocupen 2 o 3 de reciclaje. Y ese reciclaje no se los cobran. El reciclaje de datos nada más pagan por la basura. Sí, y ese es pero, adelante, sí. Sí, pero muchísimos lugares son bien tramposos. Realmente no les interesa el reciclaje. Lo que les interesa es no pagar porque les tiren la basura. Oh, okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, yo tengo como 7 u 8 años trabajando directamente en el reciclaje. Dejé de trabajar en la basura, trabajando directamente en el reciclaje. Y me doy cuenta que muchísimos lugares solamente les ponen, por ejemplo, media tienda de 3 yardas cúbicas de basura y arriba le tapan con reciclaje. Oh, entonces, sí, entonces sí. La persona que le manda reciclaje no se da cuenta que está contaminado. No. ¿Y qué es lo que, en este caso, si hay una forma de contaminación, en el reciclaje no está limpio, y qué es lo que hace la compañía, pues, en este caso? Bueno, las compañías tienen que pasar todo el reciclaje también por las bandas para sacarle lo que la gente la gente hace. Sí. Eso no lo hace muchísima gente, porque muchísima gente sí obra conciencia, sí, y ese reciclaje 100% limpio. Ah, pero muchos son bien mañosos. Sí. Y lo que buscan es sacar provecho de ventajas, de eso. Sí, claro. Sí. Ahora mira, los que levantamos reciclaje, la compañía nos da cámaras fotográficas, pues. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, voy un yate de Vax, por decirlo así, y todo el tiempo está contaminado, entonces yo le tomo fotos, y esas fotos van a la compañía le manda a la ciudad y hacen un proceso, y ellos hablan directamente al lugar ese, y si lo sigue contaminando, sí, les multan. O hasta una multa, pero como, una sanción, sí. Sí, se los multan, pero como te digo, los que hacen mañosos todo el tiempo lo van a hacer porque lo ocultan bien. Sí. Pero uno cuando voltea por los espejos se da cuenta que la última parte de la basura, sí, que ya no les puedes comprobar, porque ya no puedes tomar fotos, ya no puedes comprobar nada. No. Y en este caso la palabra de uno no vale nada, simplemente las fotos, me di cuenta, ya no puedes tomar fotos, ya estuvo. Sí, que eso es... Pero... Ajá. Sí. No, adelante. Sí, Yo me he dado cuenta en lo particular, porque yo tengo ruta, como te digo, ya por muchos años de reciclaje, me he dado cuenta que ha habido lugares que los han multado fuerte, o sea, porque todo el tiempo están contaminando, los han multado fuerte. Sí. Y paran de contaminar, algunos paran de contaminar. Okay. Y muchos prefieren que les quiten la tienda de reciclaje. Pero la mayoría... Pero cuando la ciudad se involucra, digamos, en serio con las compañías hasta que tienen que reciclar, sí lo hacen. Sí, actuar más o menos honesto la mayoría, porque la mayoría tiene conciencia pues de la gente ya. Y esto, regresamos al objetivo original, era de que los mismos lugares de basura no se llenaran, ¿verdad? No se llenaran igual de rápido. Digo, no sé. Pero algo interesante que habías dicho, de que en estos lugares después construyen viviendas o casas, y después de muchos años, vamos a decir que en los 80 se cerró el lugar del coyote, y ahora después de, vamos a decir, otros 20 años, ahorita dice que existen comunidades ahí, ¿verdad? ¿Qué consecuencias habrá de eso? ¿Qué pasará? Mira, yo entiendo que esto ya está previsto, porque nosotros, ahí en el centro de Anaheim, dicen que hace, no sé, 80 o 100 años, ahí tiraban toda la basura. Oh, okay. Sí. Hicieron casas y las casas empezaron a sumir, o sea, a ir para abajo. Sí. Con el paso del tiempo se empezaron a bajar, ahora no. Ahora, según yo entiendo y según yo he visto con mis ojos, pues cuando he ido a las sierras a bombear, tiran, digamos, no sé cuántos metros de basura, y luego le echan una capa de tierra y la emparejan con las máquinas, y así va por capas para sí. prevenir que se vuelvan a sumir las casas. O sea, supuestamente eso ya está previsto. Aparte de eso, de donde fueron, donde empezaste muchísimos años con el coyote, ahorita de allí están acá, hay muchísimas, ponen tuberías para que todo lo que se va evaporando y desperdiciando, digamos, por decirlo así, está sacando gas ahí para la ciudad, está sacando gas natural para la ciudad. ¿Qué dice que de ahí mismo están sacando un tipo? Sí, ahí mismo de lo que se evapora. Sí. De lo que se evapora. Es más, ese lugar, ese lugar está abierto al público. De lo que fue el don, pero donde se tiraba toda la basura ahí en la bonita caña. Sí. Ahora hay muchísimo, sacan muchísimo gas natural para las ciudades de ahí. Sí, quiere decir que, porque vamos a decir que este mismo gas natural se puede reusar de otra forma, ¿verdad? Ya sea que para la ciudad o para los... Yo he visto hasta camiones que usan este tipo de gas. Aquí en la compañía en donde yo trabajo ahorita el 90% de los camiones ya son gas natural, también pensando en la ecología. Ya es puro gas natural también. Oh. El 90% y se espera que máximo 5 años más sea el 100% de todo de gas natural. ¿Hasta transporte público? Aquí en, bueno, en mi área... Transporte público, sí. ¿Se ve eso? Ajá. Ah, bien. Uh-huh. Quiere decir que ahora... Y todo eso es precisamente por la ecología, todo eso. Para cuidar el medio ambiente y ver menos... El medio ambiente, sí. Ahora, vamos a cambiar un poquito la plática aquí. Quiere decir que esa es la parte industrial, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito... ¿Qué es lo que pasó en las casas o las zonas residenciales? Porque también hubo un cambio. Antes toda la basura se juntaba y se tiraba completa, ¿verdad? Aunque después se separaron un poco. Pero más o menos, ¿qué fue el cambio en cuestión de reciclaje en las zonas residenciales? En las zonas residenciales, más o menos del 90 para acá, empezaron a... O sea que antes... como te digo, antes todo era manual y todo iba a la basura, pero más o menos en el 90, 90 y algo para acá, empezaron a poner un bote grande regularmente de 90 galones para por casa. Otro para ir un cohete, o sea, para el sacate, cuando jugaras todo eso. Y otro para el periódico, el cartón, ¿no? Para reciclaje, pues. Empezaron a dar tres botes, uno para cada cosa. Ahora la misma casa van tres trocas y uno hace una sola función. Si tú levantas basura, tú no puedes levantar el de reciclaje. Y también, como te digo, hay mucha gente mañosa que lo revuelve, pero la ciudad está involucrada. O sea, si yo, por ejemplo, todo el tiempo pongo basura en el reciclaje y si me reportan una vez, posiblemente no pase nada. Posiblemente si me reportan dos veces, en el tiempo que tenga aquí me diga el de la basura, el de la reciclaje, si se da cuenta. Y ya después de eso posiblemente sí intervenga la ciudad. Pero la ciudad sí interviene, pero no lo hacen nunca la primera llamada. Con gente ya... Sí. Que todo el tiempo hacen lo mismo, pues. Claro. Quiere decir que en lo que era las ciudades ya empezaron a poner esta clase de botes, ¿verdad? Y cuando se separa esto, dice que hay lugares digo, el camión directamente no va a ir al dompe, ¿verdad? Va a otro lugar primero, ¿verdad? A donde se separa esta basura. ¿Son centros de reciclaje en la ciudad o cómo trabaja eso? No, mira, el trote de la basura sigue yendo al cerro. El de la basura, sí. Okay. Y De la luego. basura sigue, ese trote sigue yendo al cerro. Okay. Pero el troque que digamos del Green Waste, el puesto de los desperdicios verdes, Sí. ese no va al cerro. Ese va a un lugar donde todo lo verde lo convierte en abono para las tierras. Okay. ¿Y este abono se vende o qué hacen con él? Este abono lo procesa y luego esto lo saca para las mercerías y todos esos lugares. Okay. Y en ese lugar donde hacen el Green Waste, también reciclan mucha madera. Y la madera es donde hacen el reciclaje, digamos, caro, no el reciclaje, sino que el abono caro. Okay. Quiere decir que la misma Pero eso es pura madera. madera. Y esto, madera que es como de construcción o cuando alguien, como la demolición, ¿verdad? Demolición de edificios, cosas así, o ¿dónde agarran esta madera? ¿La gente la va Sí, tirando? esa madera lo hacen así como de construcción, ¿no? Pero de desperdicios que no tengan pintura ni nada, o sea, que sea simplemente desperdicio, que no esté contaminado con pintura ni nada. Oh, muy Y bien. de ahí es, y de ahí hacen es el abono especial. El abono ese para lo que es ¿Cómo? lugares verdes, ¿verdad? Como van parques o la ciudad o dices tú hasta Sí, pues nurserías, sí. el que le llaman ecológico, pues, por ejemplo, para que te des una idea más clara, todos los arbolitos de Navidad, Okay, sí, ¿qué pasa con ellos? esos los muelen todos en máquinas y de ahí viene el abono especial. O sea, pues, por ponerte un ejemplo, Sí, sí. eso es pura madera, pues. Esa sí es madera, porque de aquí salen miles y miles y miles de arbolitos cada tiempo de Navidad, ¿verdad? Y Y ahora. toda la, y toda la madera, y toda la madera, allá también la ponen aparte, toda la madera, y la muelen aparte. También, se mete a unos procesadores o se muele, ¿verdad? Y eso es el verde. Y luego también el otro era el que tiene reciclaje, papel, cartón, plásticos, y eso va a otro centro, ¿verdad? Ese va a otro centro, y en ese centro ponen bandas. Ponen bandas y en esas bandas va pasando por ahí todo el reciclaje bien despacito. Sí. Y hay muchas personas. En una sola banda puede haber hasta 40, 50, 50 personas, casi como que dice codo con codo. Okay, Entonces, sí. va pasando por la banda y abajo hay tiendas grandes. Por ejemplo, a mí me toca estar al frente de otro compañero y yo puedo estar echando a mi tienda puro periódico. Y el de frente puede estar echando puro cartón. Y el que sigue puede estar echando puros botes de aluminio, y el que sigue puros botes de fierro, y el que sigue, por decirlo así, pues también son tantas cosas que se Sí. recyclan, puras, sí, o sea, hay como unas 10 cosas diferentes, ahorita no me acuerdo de ellas, pero cada persona Sí. tiene una tienda abajo de él y lo van apartando todo. Dice que van hasta diferentes, hay como tipo 1 de plástico, tipo 2 Sí. y hasta el papel, me imagino, ¿verdad? Cartones de leche, todo esto, sí. Lo que es, Todo, todo sí, el plástico para lo que es la leche, ¿verdad? Lo que tiene como producto de comida y lo que no tiene, con lo que es agua y cosas así, eso. ¿verdad? Sí, sí. Oh, muy bien. Sí, todo, todo se va apartando. Todo también se va apartando muy bien. Y también en lo que habías platicado también era de que anteriormente se reciclaba mucho a nivel de aluminio, cobre y fierros. ¿Y eso ahorita sigue fuerte eso o a qué nivel estamos en eso? ¿Cómo participan las compañías en eso o eso es aparte? Pues las compañías participan, como te dije, reciclándolo así. Ahora, eso sigue muy fuerte ahorita. Yo pienso que está más fuerte que en un caso de eso del aluminio, el cobre, el bronce, porque el aluminio, si tú te das cuenta, llega a costar ahorita exactamente, no sé, pero pero tal vez, no sé, unos 50, unos 20 la libra de aluminio. Y por eso mucha gente lo recicla. O sea, digamos, en la casa eso no llega a las compañías. El cobre y el bronce, yo pienso que ahorita se paga tal vez a $2 la libra, tal vez. Pero ahorita sí llega mucho a las, ¿cómo te diría? A esos lugares por medio de las compañías, porque antes nosotros podíamos en nuestro carro, en nuestra picaza, sacar las cajuelas todos los días llenas Sí, de aluminio, cobre y recuerdo. bronce. Sí. Pero ahora mucha gente anda a los botes de las casas buscando esto. Eso mismo. Y algunas ciudades sí se esfuerzan de que si la policía los multa y no sé Oh, cuánto, pero claro. la mayoría de la gente no lo hace. Pero sí. Porque realmente a la compañía no le interesa, porque de una manera u otra se recicla. Y la idea no es que no agarró el dinero, pero que no se vaya a tirar al hombre. Okay, pero si yo recuerdo también las mismas compañías, como igual como ustedes tienen contrato de ir a recoger el cartón, también pueden tener contratos de ir por cosas más, vamos a decir, como si hay compañías de la industria que están hay desechos en su empresa o en su fábrica que son fierros, vamos a decir, cobres o si son Oh, sí. otro tipo de fierros, y ellos tienen un tipo de contrato directo, ¿verdad? Con las ciudades o con el gobierno, quizás, y las compañías ahí lo transportan o lo llevan, ¿verdad? Un tipo, Bueno, las sí. compañías, la mayoría de las compañías están involucradas más que nada en el cartón, porque es lo que tiene más demanda el cartón. Oh, el cartón. ¿Y por qué será? Pues no sé, Por el ahorita espacio. ¿Será por el espacio que toma? ¿Porque toma mucho espacio en la basura? ¿O será porque se rehúsa fácilmente? ¿O se puede hacer? no, porque se enrieta fácilmente. Que el papel es una forma de procesarlo rápido y hacer cosas nuevas, ¿verdad? Sí. Igual que el aluminio. Hacer cosas nuevas, igual que la Y niña, también me platicas una cosa, un dato antes de entrar a la llamada, de que en los restaurantes y lugares así están reciclando lo que es el aceite quemado, ¿no? ¿Nos puedes decir un poquito de eso? eso es nuevo, eso es nuevo, porque en la compañía han hecho experimentos a través de otras compañías interesadas pues en el medio ambiente, y se dan cuenta que del aceite quemado de las comidas, pues todas las que están pues procesadas a través de simplemente de todo lo que se desperdicia en las hamburguesas, comidas guisadas, todo eso, las fritas, todo eso, se dan cuenta que también pueden sacar este combustible, y lo están sacando. Pero es una tecnología supuestamente, o sea, en sus comienzos. Se está usando bastante ya, pero de cualquier manera está en sus comienzos. Yo entiendo que quieren hacerlo en todos los restaurantes, porque muchos no participan. Pero hay varias cadenas de restaurantes populares que sí participan en eso. Y el aceite lo procesa, lo van por él en trocos especiales y lo procesan. Y este Pero aceite, exactamente, exactamente. no, pues sí, como dices, estamos en los inicios apenas de esa clase de proyecto Sí, sí. todavía. Pero la idea es, yo Sí. recuerdo que este mismo diésel se puede usar como combustible para carros, ¿no? Para camiones Sí. o hasta para trenes, o yo no sé. Pero sí, Sí, esa es la idea inicial, era de trabajar en eso. Muy bien. pues mira, eso lo están usando ahorita nada más a nivel gobierno, y lo están calando en cosas del gobierno como en camiones de la ciudad y en los trenes. Ya cuando lo hacen funcionar ahí, es cuando ya funciona a nivel industrial. Por ejemplo, es el gas natural, lo estuvo usando la ciudad por muchos años, y eso las compañías es nuevo. Eso tiene 4 o 5 años que las compañías, ya cuando miraron, ya cuando pudieron procesar bien eso en la ciudad, si lo hicieron funcionar, o sea, a nivel gobierno, y entonces lo van incrementando las compañías. Ahorita yo creo que en unos 4 o 5 años más, a lo mejor estoy corto, a lo mejor unos 10 años, las compañías que no tengan todo el sistema de gas natural no van a poder agarrar contratos con las ciudades. Oh, entiendo. Dice que poco a poco se vuelve como reglamento, ¿verdad? O tipo de Sí, poco a ley. poco. Sí. Sí, poco a poco se convierte en ley, sí. Ahorita, Okay. por ejemplo, no es una ley. No es una ley, pero tú vas a agarrar, por ejemplo, un contrato con la ciudad de Misión Viejo, por decirlo así. Entonces se enfocan primeramente la ciudad de Misión Viejo, para que le dé el contrato a la compañía, hacen, ¿cómo le llaman en español? Hacen un bill de, o sea, que hacen este... ¿La factura o no? ¿O qué? No, o sea que aceptan varias ofertas de las compañías. Oh, que sí, que hay propuestas, sí, y la mejor propuesta es la que aceptan, ¿verdad? La sí. Mejor propuesta, sí, mira, y la mejor propuesta, por ejemplo, ahorita las compañías se dan cuenta. La compañía se da cuenta, por ejemplo, de que si tú le dices a la ciudad, mira, yo tengo, por ejemplo, secciones de apartamentos que, digamos, casi todas son de 10 a 15 tiendas de basura. Algunas son de hasta de 50 tiendas, pero la mayoría es de 15 a 20 tiendas de basura en los apartamentos. Yo me comprometo a ponerles, por ejemplo, si son 15 tiendas, me comprometo a ponerles 5 de reciclo. Sí, digamos, sí, sí. En cada 15 tiendas, en cada 15 tiendas van a ir 5 de reciclo. Oh. Y también se comprometen, o sea, de una manera u otra se comprometen a que el 50% sea basura y el 50% sea recycle, que es el requerimiento ahorita mínimo de la ciudad. ¿Y si casi, quieren, casi cualquier compañía. Sí. ¿Y si casi, quieren, casi cualquier compañía. Sí, claro. Digo, si, yo decía que si se quieren ganar el contrato, tienen que tratar de hacer eso, si no se lo gana alguien más, ¿verdad? Sí, porque en el pasado simplemente decía, yo te cobro tanta cantidad de dinero, y entonces iban al que cobraba menos. Oh, sí. Bueno, ahora tienen conciencia ahora de los contratos. Sí, todos los presentadores cobraban menos. Ahora van varios puntos. A lo mejor el que cobra menos, pero el que recicla más también, y el que contamina menos también. O sea que cuenta para que ahora es un contrato que tengas un buen equipo, de acuerdo a los reglamentos de la ciudad o del estado, y que recicle la cantidad mínima que la ciudad refiere que se recicle. No solamente el que cobra menos. Claro. Inclusive cuentan hasta digamos, ¿cómo te diría? Los que tengan menos accidentes y más buen récord, todo eso cuenta, pues. Y antes no, antes simplemente el que cobraba menos y punto. O sea que ahorita la ciudad es lo que quiere más o menos que se recicle el 50% y el 50% vaya a la basura para que puedan sí, pues sí, para dar que los pueda. Contratos, pero entre más están sacando cosas más que se pueden reciclar. Muy bien. Ok, ¿alguna otra cosa que quieras añadir aquí al tema de lo que es el reciclaje, la basura, los cambios que hemos visto en la sociedad? No, pues nada más eso, que las ciudades se quedan muy cortas en enforzar eso, porque simplemente lo dejan a la conciencia de la persona que, digamos, por ejemplo, yo en mi casa, a mí nadie me está revisando, ni nadie ha venido nunca, digamos en persona, pues, por ejemplo, del gobierno, que yo sé que es bien difícil, pero sí se podría hacer, empezar ciudad por ciudad, ir casa por casa a mostrar eso del reciclo para hacerle ver a la gente, pues, lo importante que es que no se tire tanta basura por el bien de todos. Y si la ciudad participara más, como te digo, yendo casa por casa, a lo mejor una vez en toda tu vida, pero que alguien diga, un día vino a mi casa alguien y me enseñó exactamente cómo reciclar, aunque todos sabemos. A mí se me llena el bote de basura porque tuve una fiesta o lo que sea, o porque vive mucha gente en mi casa, lo que sea, cualquier motivo que sea. Se me llena el bote de basura y como me acerco todo el tiempo tiene un poquito, y si yo soy mañoso, pues ya se ha hecho abajo la basura y arriba el recycle, no se da cuenta. Hace falta lo que son campañas de educación, campañas de publicidad, sí. Que nos enseñen exactamente cuáles son las responsabilidades como ciudadanos, ¿verdad? De participar en lo que es el reciclaje o lo que es la importancia de cuidar el medio ambiente y de que estos lugares que se están llenando, pues no se llenen igual de rápido o que haya otro tipo de reuso de todo de este de sí. Desecho de las ciudades, ¿verdad? Muy bien. Okay, ahorita está aprovechando bastante, como te digo, pero se podría aprovechar muchísimo más, pero hace falta más que alguien despierta la conciencia, pues, de la de la gente con respecto a eso, si no, si se va a, se va a seguir haciendo. Sí, muy bien. También hoy en la mañana estuvo, bueno, está en línea ahorita un compañero que se llama Matt. Él es maestro en Palo Alto, California, y nomás quería saludarte. Y con eso terminamos lo que es la grabación, y este audio va a ser una retransmisión para el Día Mundial de la Tierra, donde tomamos conciencia de nuestro papel en lo que es el medio ambiente y de cuidar el mundo. Y estuvo con ustedes José Rodríguez, desde el sur de California, en la ciudad de Baldwin Park, y también al otro lado de la línea tengo a... Sí, yo soy Benito Rodríguez y tengo trabajando la basura como 30 años, pero como unos 10, 15 directamente en reciclaje. Muy bien. Gracias a papá por la llamada y después te contacto también, ¿ok?